proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de medios, perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia de... ¡Hey, lady! Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es... ¡Comando Demolición! ¡Temporada 3! Está terminando, las agujas del reloj me están apuntando. No queda tiempo para que invente una excusa mejor. Muy bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición, viernes pop, para acompañarte hasta las 12 del mediodía, transmitiendo en vivo acá en el Centro Social y Cultural del Semillero, Villa Ciudad Parque. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hablaba así? Y bueno, no, me salen varias personalidades los viernes y aprovecho, le doy rienda suelta. Vamos con un poquito más de música. Hola, Yu, buen día. Hola, hola, hola, acá con la umpimanía que nos amanece. Que nos amanece, yo estoy amanecida. No dormiste, bueno, por acá tampoco se durmió. Así que bueno, así venimos hoy a acompañarte hasta que termine nuestro programa en una hora y media. Bueno, viernes pop y arrancamos. Bueno, no podemos arrancar este viernes pop sin repudiar y hacer un paréntesis en esta propuesta más liviana que traemos los viernes, porque están pasando cosas terribles en nuestro país con la policía. El lunes arrancábamos una nota, la semana, digamos, con una nota donde repasábamos el asesinato por parte de la policía de Córdoba, del niño, del joven, del menor, Joaquín Paredes. Y hoy cerramos la semana lamentando el asesinato de un militante social, político, muy reconocido, un fotoperiodista, un comunicador popular también, ayer en una manifestación súper pacífica, muy, muy reducida, muy pequeña en número y en cantidad de personas, en el obelisco, en pleno Cava, por parte de la policía de La Reta. Y no solamente el rechazo y el repudio al accionar de la policía, que no es ese el accionar de la policía, o no debería ser ese el accionar de la policía, sino también llamar a la conciencia, ¿no? Porque estamos a días de las elecciones y hay como un... Yo estoy sintiendo operaciones, ¿viste, no? Como que caldeando el ánimo, se siente que están caldeando, calentando el ánimo. No podemos dejar de mencionar también el asesinato en un hecho de inseguridad de una niña de 11 años hace un par de días atrás también. Bueno, se vienen calentando el ánimo y desde acá llamamos a la conciencia, repudiamos el accionar del policía, más allá de nuestras miradas personales sobre si debería existir o no la institución policial. Definitivamente no ese es el camino. La represión de la protesta es un hecho ilegal, ilegítimo, inconstitucional, y esto es un crimen de Estado. Esto es un asesinato por parte del Estado. No es violencia institucional, es represión estatal, como se dice y como viene siendo el lema de esta próxima semana de la Marcha de la Gorra en todo el país. Y desde acá, todo nuestro rechazo y nuestro repudio, y también nuestro rechazo y repudio a La Reta, que se presenta como vicepresidente, junto con Gerardo Morales, apañando y aprobando, ¿no?, este tipo de política represiva asesina. Patricia Bullrich fue luego de los medios diciendo que estaba a favor, que lo acompañaba La Reta en la decisión que habían tomado. Bueno, llamemos a la conciencia. No se puede tener presidentes, vicepresidentes ni gobiernos asesinos. O sea, que no tienen ningún tipo de reparo para volver atrás sobre sus pasos, no, sino que lo bancan, piden más. Claro, quienes están pidiendo y quienes van a votar eso, o sea, ¿qué están votando? Es mi pregunta, ¿asesinos? ¿Estamos siendo conscientes de que van a votar asesinos? Bueno, hay que hacer una profunda revisión porque 40 años de democracia para llegar a este escenario no lo valen, no es justo para todos los quienes luchamos para otros mundos posibles y para, bueno, vivir realmente en democracia, con derecho. El miércoles también hablamos con Desiderio Olmos del Tercer Malón que nos decía, no hay Estado democrático en Jujuy. Bueno, una semana muy, muy caliente en términos políticos y sociales. Lamentamos muchísimo las muertes de compañeras y compañeros del campo popular que están luchando por otros mundos posibles desde lugares súper pacíficos y queremos decir que no se descompensó. Esta persona, Facundo, no se descompensó, fue asesinado. Digamos las cosas como son. Bueno, Yu, ¿algo más que quieras sumar? No, está muy bien. Bueno, vamos con un poquito de música y arrancamos ahora sí, Viernes Pop. Se despierta, la realidad me inventa un mundo ideal, que es el mismo que no me atreví a mirar. Y tu silencio me hará gritar, y tus mentiras se desvanecerán ante la verdad que siempre triunfa, ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará. Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Todo listo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Oh, oh, oh, yeah. Comando Demolición. Continuamos en Comando Demolición y si te querés comunicar con nosotras, con nosotras, ¿a qué número lo hacen? Al 3546-532523, escupiendo chifás para todos lados. Ah, y es que hoy nos dimos un gustito de viernes y nos trajimos unas facturitas, unos chipacitos, un abrazo a la panadería de acá de la segunda rotonda. A la a quien les compramos. Que no le vamos a hacer el chivo porque no sabemos el nombre. No me sé el nombre, sí. Bueno, date una vuelta por nuestras redes, por Instagram, @comando.demolición. Date una vuelta también por nuestro canal de YouTube, El Brote. Tenemos el otro canal de YouTube que es de Comando Demolición, donde subimos todo el contenido. Dale a la campanita, suscríbete. Y si no, también pueden darse una vuelta por nuestra web, escuchar por elbrote.org, también acceder a todos los contenidos gráficos que hacemos en nuestra radio comunitaria. Y bueno, no sé si hemos visto el clima, no sé si la gente de, no pude escuchar la juntada, dieron el clima, me imagino que sí. Les puedo decir que como máxima hoy 16 grados y mañana 17, o sea que va a estar fresquito. ¿Qué onda con la nieve? ¿Qué onda? No ¿Que sé. La vienen anunciando? ¿En serio vienen sí. anunciando? La panadera. La panadera me dijo que dos veces anunciaron nieve. Bueno, esperemos que que no. Sos re anti-nieve. Antifrío, antifrío post-nieve. O sea, ay, me encanta la nieve, pero después el frío. A mí me molesta el barrial post-nieve. Claro, ese, es todo esa, muy incómodo. Eso es muy incómodo después. Después es muy lindo, si es como bueno, que se detiene el tiempo. Sí, tal cual. Es como muy mágico un ratito y después, bueno, todo mojado, la magia es todo así, frío. Efímera. La magia dura muy poco. Contanos un poco, Yu, hablando de eso, contanos un poquito, ¿qué tenemos para hoy? Trajiste columna. Traje una columna que se llama, le habíamos puesto Los Recomendados de Judith, pero me estaba dando cuenta que en toda esta lógica es puto el que mira. ¿El que escucha o el que lucha? Puto el que mira. Ah, ¿por qué mira? Porque van a ser recomendados para este fin de semana de series, docuseries y series. Ah, perfecto. Bueno, después tenemos el sincronario maya como todos los días, el calendario biodinámico, la agenda de este fin de semana. La agenda cultural. Y tenemos el cierre musical, tenemos una entrevista también en piso, ahí recomendando que mañana estrena nuestra querida Majo. Y la besito, entrevista con nuestra emprendedora Rocío, que es la Pesolani Enmaderando Carpintería. De ahí te tira el dato. Y ahí viene el sorteo. ¿Qué sorteará? Una puerta. Ah, trajo. No, no, el sorteo está en redes, lo pueden ver. Puerta, es muy divino, es una vinoteca y también un porta celular. Mirá qué bueno. ¿Y se puede hacer puerta? Ah, cualquier. Se re... la necesitaba. Necesitaba una puerta. Yo. Bueno, le podemos preguntar por ahí. Así que bueno. Hola, ¿cómo estás, puerta? La alegría de compartir mucho vivo, mucha entrevista, mucha música en Viernes Pop. Y mucha data. Bueno, y tenemos puto el que escucha también. Bien, bueno, tenemos como de todo. Vamos entonces, ya que hicimos toda la presentación formal, 10:42 de la mañana, alguito de música, si les parece, y seguimos con más Comando Demolición. Y ahora sí, con un poquito de música ahí sonando en este aire de Viernes Pop, te hacemos la presentación formal del sincro, del sincronario maya. Un beso grande a José Piolucci. Hoy tenemos al perro galáctico blanco. Me encanta. Poder comando demolición. Actívese. Muy buenos días, comando demolición. Buen Viernes Pop. Bueno, buen día para todos. Hoy estamos transitando un día perro galáctico blanco. La energía del perro es una energía preciosa de amor incondicional, de fidelidad, de lealtad. Recuerden que todos estos conceptos son disparadores para que cada uno pueda conectar y que sean disparadores de lo que sea que les resuene de esto, ¿sí? Pienso, por ejemplo, que cuando hablo de la fidelidad del perro estoy hablando de que seamos fieles a nosotros mismos, del amor incondicional también, trabajar el primer y más importante de los amores, que es nuestro amor propio, que es valorizarnos, darnos valor, ser amorosas, amorosos con nosotros mismos. Está asociado en este día y en esta onda encantada de la noche con el sello 8, que es el tono galáctico. Con el tono, perdón, tono 8 galáctico, que es el tono de la integridad. Entonces, ¿qué significa integridad? Significa integrarlo todo. Vinimos trabajando, ¿no? El tono magnético, el lunar, bueno, hasta ayer que fue la primera mitad de esta onda encantada. Entonces, en esta segunda mitad empezamos integrando todas las experiencias anteriores, los aprendizajes. Es momento de preguntarnos si vivimos lo que creemos, si esa manera en la que vivimos habla más del corazón que de la cabeza o de una expectativa de afuera, de un qué dirán. Es un hermoso sello para mí el del perro, es una energía muy amable, muy suavecita, pero bueno, a veces la parte como más negativa del perro puede ser justamente hacernos caer en ser condescendientes, en en dejarnos manipular por mendigar amor o cariño o aceptación o aprobación. Entonces, atenti con el perro, que es una energía muy, muy valiosa para poder conectar con el corazón. Espero que tengan un hermoso viernes, que cierren bien arriba esta semana gregoriana. Nos escuchamos el próximo lunes con más sincromaya. Y bueno, a integrar el corazón y a seguir transitando esta onda encantada de la noche y a pulsar por todos nuestros sueños, por esa intuición, por esos mensajes y a conectar con esa certeza de que somos abundantes. Que tengan un hermoso viernes. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Bueno, hoy tenemos de todo. Tengo un problema así con la internet, pero ya lo estaremos teniendo. Hoy tengo el agrado y me están dando muy mal. La vida me anda muy mal. ¿En qué te podemos ayudar? Ahí está. Bueno, traje a Christiane. Christiane es una artista, es una drag, es un personaje de una drag de Paul Soy Leao, que es un actor muy reconocido, ha estado en un montón de películas así de Hollywood. Y Paul Soy Leao, que es de Luisiana, Estados Unidos, ahora vive en... ¿Cómo se llama? Me llama la atención que muchas personas trabajan... No puse nada. Ahora les voy a poner una musiquita. A ver, ¿lo pongo? ¿Sí? Para que vayan escuchando un poquito de Christiane. Yo les pido que tengan paciencia. A mí me gusta mucho este estilo que caracteriza a lo que es drag. Hay un anuncio y ahí vamos a escuchar lo que es Christiane Action Toilet. Es un poco difícil. Está sonando. Tiene como una intro. Yo les recomiendo esto de que es siempre que les digo en las columnas de Puto el que escucha, vayan a internet, búsquenlo. Esto es como un acercamiento. Estamos descubriendo juntos. Juntas todos estos artistas. Tiene una estética muy particular, una estética muy rara. Lo que dice Paul Soy Leao, o lo que dice que con Christiane, lo que puede hacer es trabajar un poco más a nivel social lo que es la incomodidad y la intolerancia que hay hacia los colectivos, hacia el colectivo LGTBIQ+. Entonces uno la vea, es muy bueno también ver la transición, ¿no?, entre el actor y el personaje. Y... porque es muy, muy radical y muy, muy bueno el cambio. Como decía Pauli, es como Diane Ward y ¿quién más? Y Marilyn Manson tuvieran a una hija. Juana Molina. Muy Marilyn Manson la imagen. Sí, más que nada los ojos y el pelo, ¿no? Es como, claro. Pero bueno, tiene una estética que no es cotidiana. Es difícil, siempre digo eso, es difícil. Pero la propuesta a mí me parece súper interesante. Sonoramente está muy bueno porque es una propuesta muy particular. Rompe también con toda la propuesta que viene a dar lo que es el drag queen. Donde la estética es totalmente importante marcar las características de la mujer, ¿no? Acá sí lo muestra, pero es un lugar muy andrógino, que es algo a mí que me gusta muchísimo, la androginia. Ahí corté un poquito porque voy a contarles un poquito más de Christiane. Christiane tiene muchas tiene dos discos que podemos escuchar en YouTube. Y bueno, nada, invitarles a que puedan seguir a este personaje. Christiane, les voy a deletrear cómo se escribe, es Christiane. Christiane. Es el personaje de esta drag que hace Paul Soler. Me anda muy mal internet, no sé por qué. Ahí estaba etiquetando a Cristiane. Va, no etiquetando, no, escribiendo. Justo necesitaba ese dato de cómo escribirlo. ¿Cómo y buscarlo? ¿Sí? Cristiane Vale. Cristiane Vale, la van a encontrar en internet. Tiene un par de videos, es muy poco lo que tiene ahí trabajado. Pero bueno, les invito a que puedan trabajar, seguir el trabajo de Paul y de Cristiane. Y bueno, y escuchar un poquito más, ¿no? Hoy estamos ahí como un problema de música. No puedo poner la música, no sé por qué. No me está pudiendo hacer. Me anda mal el teléfono. Pero sí, no, soy yo el que está pasando música. Bueno, y ahí les voy a poner una cancioncita. Todo muy... A ver. No dejemos huequitos. De No, ahí viene. Sí, acá estamos, ya está llegando. Ahí va. Y ahí le dejamos con Big Shot. Así pueden escuchar. Síganla en las redes. Cristiane, Cristiane Vale, Cristiane Bebo. Puedes también encontrarla en YouTube. En Instagram la pueden encontrar como Cristiane Oficial. Y miren esos videos que tienen una estética maravillosa, pero muy, muy, muy maravillosa. Por ahí les resulta difícil, pero es en la oportunidad de poder conocer este y Nati Peluso. Ah, seguí acordándose a quién más le hacía acordar. A Nati Peluso. Cuando es verdad. Nati se pone un ojo y un ojo de color y otro. Es verdad, sí, es verdad. Es cierto. Nati Peluso, que bueno, ayer me enteré que Bjork es fanática de Nati Peluso, es DJ y ahora Bjork. Y mirá vos. Pasa Nati Peluso y reggaetón en sus presentaciones como DJ. Ay, amo. Así, otro dato de color que les tiré. Bueno, puto el que escucha, ¿no? Puto el que escucha. Y ahora vamos escuchando Cristiane, Big Shot. Gracias por estar acá. My bow tie, let me work this fashion on your buck side. Put your grip up hard in it all night. Fill me up with that stank, stank, stank, stank. Me to ride into the red on the cheer tank. Poder Comando Demolición, actívese. Fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nosotros. Bailátelo, sí, queríamos escuchar El Deseo, un movimiento social de Sara Eve. Bueno, muy interesante la columna que trajiste, más allá de los problemitas técnicos, como todo vivo, todo pasa, está todo bien. Todo pasa. Muy interesante cada columna de puto el que escucha, y también de puto el que lucha, y el puto que lee, y el puto que ve. Ah, todos, porque siempre amplias ahí el bagaje cultural y nos haces conocer artistas de la puta madre. Perdón, sí, por decirlo. Es como eso, poder invitarnos a conocer, darnos el placer de poder conocer cada vez más, no salirnos de esta media en la cual estamos todo el tiempo escuchando lo que nos ofrecen, y bueno, es ofrecer otra propuesta. Y que es difícil a veces, ¿qué es esto? No, tienes la oportunidad de escuchar algo que nos incomoda. Total. Lo que incomoda también está bueno escucharlo. Sí, todo lo que incomode, porque si incomoda y hace ruido es porque tenemos que trabajarlo. Tal cual. Pensémoslo, mastiquemos esto que les te dejamos ahí como de consejito en Comando Demolición Viernes Pop. Y ahora vamos a escuchar a nuestra querida compañera Julia Lund Petersen con el calendario biodinámico del día de hoy. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 11 de agosto de 2023. El evento más importante que tenemos el día de hoy es que el Sol está saliendo de la constelación de Cáncer para entrar a la constelación de Leo. Esto es con efemérides astronómicas, que son las que usamos para la agricultura biodinámica. Aparte, la luna está menguante, ya acercándose al sol por la izquierda. Todavía en la constelación de Tauro, elemento tierra descendente. Hoy es un día muy especial para lo que son la poda de los árboles frutales, porque tenemos la luna llevando las fuerzas de la savia para abajo, que ya de por sí el invierno ya llevó todos los procesos del arbolito hacia la parte subterránea. El sol ya actuando desde Leo, enviando esta información necesaria para la formación del fruto, su maduración, la generación del sabor y la conformación de la semilla también. El sol en Leo va a estar hasta mediados de septiembre, así que tenemos aproximadamente 30 días para aprovechar esta influencia del elemento fuego, el elemento calor. Por supuesto que esto trae también sus peligros del fuego, sobre todo cuando se combina con una luna en el mismo elemento. Así que estemos preparadas y preparados y tengamos precauciones necesarias para el tema de los incendios, sobre todo en nuestra zona, que son habituales en esta época. Aprovechemos también para aplicar preparado biodinámico, atrayendo la humedad. En el caso de la huerta, es el momento para trabajar sobre los frutales, su trasplante, su plantación, incluso en un momento adecuado también la germinación de sus semillas, todo lo que es poda, abonado, sus cuidados. Este mes la luna en Leo es su momento, así que aprovecharlo. En la huerta también podemos ir preparando los canteros que van a ser para los frutos de verano, maíces, solanáceas, todo lo que son porotos. Se puede ir preparando con luna descendente los canteros. Y por otro lado, tener una buena provisión de humedad, mantener la humedad con una cobertura de paja, no dejar la tierra descubierta. En nuestra zona sobre todo se evapora mucho con el sol y con el viento, y agregar media sombra si es necesario. Estos veranos están muy fuertes, el sol está demasiado caliente y ya nos pide que hagamos la huerta bajo media sombra o bajo, y si tenemos la posibilidad, mucho mejor, bajo las hojas de un hermoso arbolito nativo. Esto es todo por hoy. Nos estamos escuchando el lunes. Les mando un gran abrazo y que tengan un hermoso programa. Poder Comando de Demolición, actívese. Y le damos un fuerte abrazo a nuestra querida compañera Julia Lumpetersen. Y el gallo. Todo, a gallo. Que todos los días nos trae no solo las recomendaciones para la huerta, sino también tomar conciencia de que estamos en un momento de seca, con calores muy fuertes para la época, y que un pequeño descuido puede generar un incendio forestal. Vamos a pasar más data en un ratito, pero bueno, estemos alerta, llamemos a quienes se tienen que encargar de estas situaciones, defensa civil, si vemos que están prendiendo fuego, si están haciendo alguna cosa medio rara, porque de la nada, y lo sabemos, la semana pasada hemos vivido un incendio que no pasó a mayores gracias a la comunidad organizada de vecinas y vecinos atentos, atentas, que estaban ahí con baldes de agua y ayudando y todo. No pasó a mayor, a ser un incendio mayor, pero bueno, mucha conciencia, porque al ratito se prendió de vuelta al día siguiente, medio cerca. Así que, bueno, tomemos conciencia de dónde estamos y elegimos este lugar para vivir. Muchas gracias, querida Julia Lumpetersen. Y pasamos ahora a la tanda no publicitaria, pero sí con un montón de consejos y recomendaciones de Comando Demolición. Todo listo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Oh, oh, oh, yeah. Comando Demolición. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red.

partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición. Somos el hit de nuestra vida. Mirá qué lindo, ¿viste? Es un fragmento de una fiesta electrónica. ¡Ay, ya sé quién es! Esta muchacha que pasa fragmentos de no sé, dichos de la tele, canciones argentinas. Cortitos. Son muy buenos. Ajá. Era un set de una DJ ucraniana en un gran festival y era una intervención de otra DJ mexicana, perdón. Y ahora esto. Gracias. Y ahora Yanka. Ahí, sí, para. ¿Por qué no? ¡Mueve! ¡Mueve! Me encanta, le amo. Bebo. Bebo, ve. Bueno, continuamos en Comando Demolición. Agenda de viernes de todo un poco y un mega salpicadito de lo que se viene. Y entre las cosas que se vienen, llega el 17º intercambio de semillas y saberes de Villa Ciudad Parque. Fiestón. Qué divertido. Escuchen, hoy a las 3 de la tarde nos juntamos acá en el semillero para comenzar a organizar el próximo intercambio. Se pueden sumar en tareas puntuales o en otras de coordinación. También pueden elegir sumar ese día en la previa o el día posterior. Invitación abierta a toda la comunidad, pues toda la comunidad es quien hace estos hermosos intercambios de semillas y saberes. Continuamos. Tenemos una charla botánica planetaria, las relaciones de las plantas con los planetas. Epa. Esto es el sábado 12 de agosto a las 16:30 en el espacio Bienestar de Villa Ciudad Parque, ahí atrás de la comuna, para el lado sobre San Lorenzo. Las reservas a Susana al 351-61-37-472. Vamos de vuelta. Las reservas a Susana al 351-61-37-472. 472. Bien, perfecto, anotado. Flash Day, Tatu, el día de hoy podés acercarte a Brancha Parte a partir de las 3 de la tarde. Se va a estar desarrollando este Flash Day Tatu. Te podés hacer tatuajitos express, promos minis con Sole Fernández. Pueden acercarse entonces hasta que caiga el sol. Van a estar las chicas de Taurea también haciendo como una liquidación de toda esa hermosa ropa de diseño. Genial, divina. Bueno, voy con vos hoy. Vamos hoy, así tenemos un descuento. Vamos, sí. Muy buenas las calzas, las camperas. Bueno, plena liquidación el día de hoy entonces en Brancha Parte a partir muy calentitas, de las 3 de la tarde. Y vamos hoy a Brancha Parte, ¿verdad? Dale, de una. Yo quiero ir, tengo ganas de un tatuajín. Tenemos el 13º encuentro de escritores y feria de libros. No, ese no iba. Me lo dijeron 8 veces. Estamos medio atrasados con el guión y dijimos, bueno, pero es en septiembre, le dieron más al otro día, ayer, comentaron. Pero lo pasamos. No hay ningún problema. Pero sí te comparto, te invito a que entre les dos hagamos un punteadito de las cosas que no hay que hacer en esta temporada de fuego, no de fuego. Como que la boca se me haga a un lado, esta temporada de seca. Entendemos la canción de Sara Eve, sí, pero bueno. Tuve que quemar. Tratemos de no quemar nada. Por ahora no, rompamos todo. Ni cabezas. No, tratemos de no quemar nada. Estamos con bronca, rompamos todo. Pero no. Pero no quemar. Romper es un tema, quemar es otro. Rompemos, demolemos y después construimos desde los escombros, hermoso. Riesgo extremo de incendio, alerta desde la comunidad de Villa Ciudad Parque. Se recuerda la prohibición de hacer fuego. Te dejamos algunos consejos para prevenir incendios en tu casa. No poner estufas cerca de muebles y cortinas. Cerrar el gas de estufas y cocinas. Desconectar estufas eléctricas luego de usarlas. Evitar recargar la instalación eléctrica. Asegurar ventilación adecuada. No secar ropa sobre calefactores. Por favor, ni cerquita, porque se te cae la media de repente. Y mi hermano que metía el gin adentro del horno, ¿qué haces, amigo? No. Cuando vi eso fue como, no, este no chico escuchado. Quiere morir. Evitar usar velas, o sea, nada de rituales estos. Trancas, o bueno, usalas y después apagalas, no o sé. Estate atente. Estate atente, claro, porque una pequeña, eso, un pequeño descuido, se prendió fuego todo. En caso de incendio, salga de su vivienda y llame a los bomberos, también a Defensa Civil, bueno, eso. Siempre tener agua también es recomendable, agua a mano por las dudas, algún balde de arena. Por las dudas, me parece que eso es como algo para agregar. Perfecto. Bueno, y ahora ya estamos listas para darle paso a la columna Los Recomendados de Judith. Ya está en nuestros estudios. Rocío de Enmaderando, en un ratito nomás vamos a estar conversando con ella. ¿Trajiste una puerta? La vamos a conocer al aire. ¡Re pesada! Bueno, ya sabes lo que quieren desde este lado de la radio. Después te hacemos algunos encargues. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos con esta nueva columna de temporada 3. Se llaman Los Recomendados de Judith, pero nos acabamos de dar cuenta que, bueno, sigue la lógica de estas columnas de puto, y es puto el que mira. Les traigo tres recomendados. Hice así como una mezclita, porque quería compartirles cosas que ya habíamos hablado por ahí fuera de aire con Pau, y compartir unas cosas. Les traje una docuserie, una serie y un... ¿Qué? ¿Dónde estás, amiga? A ver. Y una peli. Ah, lo tengo en forma analógica, en forma de fichas. Volvieron los recomendados en forma de fichas. Dígame. Ser agradece que siempre recomiendes docuseries, porque yo soy de las personas que va directa a esa categoría. Claro, claro. Es todo que lo que sea los domingos uno no puede no ver una docuserie. Es como... Dale, necesito algo que no me tenga ahí toda la tensión encima. Pero bueno, vamos a ir de lleno con esa docuserie, que es un documental de Netflix. Perdón, quienes no tengan Netflix, pero bueno, ya voy a traer en lo que es de esto varias opciones. Hoy, por ejemplo, traje dos opciones de Netflix y una más de Cuevana 3, que es mucho más accesible por ahí si no tenés la aplicación. La docuserie que traje hoy se llama El Dorado. Es un... ¡Ay, la vi! La viste. ¡Genial! Recomendadísima. Amé. Es muy buena. Sí. Es muy buena, y lo que nos pasó a Paula y a mí es como decir los años 20, tanta vanguardia. Bueno, les voy a contar, es del director Benjamín Cantú. Es en el Alemania de 1920, es prenazismo, desde dos mujeres orgullosamente trans que se convierten en pareja. Una, bueno, no quiero spoilear, pero bueno, también un tenista gay. Y el documental arroja luz sobre las historias de personas queer que vivieron la persecución nazi, y hablan de todo al principio hablan de todo lo que es el recorrido. El Dorado era un boliche, por así decirlo. Me siento como una señora diciendo boliche. Boliche. Un boliche, donde se juntaban un montón de personas queer, trans, y nada, podían vivir su sexualidad, su género, de una forma libre. Y estamos hablando de 1920. Ahí también en el documental hay una parte de un activista, un científico, uh-huh, que empezó a... que era previo a lo que era El Dorado, y tenía un reconocimiento muy, muy notable con respecto a... y trabajó con respecto al colectivo LGTBIQ+, y trabajó mucho por los derechos civiles de los gays. Y bueno, escribió un montón, hubo un museo con respecto a eso. No solo El Dorado era el lugar donde podían expresar la sexualidad y el género. Digo la sexualidad porque realmente se vivía la sexualidad libremente. Bueno, vean El Dorado. No quiero ahondar un poquito más en todo lo que viene eso, pero es un documental maravilloso. Uno no se lo espera cuando ve ahí como, bueno... ¿qué será eso? Pero es maravilloso. A Paulita y a mí nos da un poco de miedo porque... Justo en estos contextos también de Argentina es como... Claro, ser vanguardia, sí. Claro. Ser vanguardia y el vanguardismo, ¿no? Luchar por los derechos y mostrarse y decir somos felices, conlleva un montón de cosas. Sí, le pongo conspiranoica, me pone mal. La mano sensible, tengo mucha alergia. Pero seamos conscientes de que todo lo que podamos tener, corre riesgo. Sí, un mínimo giro hacia la derecha corre en riesgo todos los derechos conseguidos, logrados. Así que, cuidémonos. Sin duda. Cuidémonos, estamos en una libertad. Hoy traía a Cristian, que si ustedes ven sus videos, tiene una libertad estética que la podemos perder. O sea, veámosla. Pongámonos con... Se ponía muy mal. Bueno. Yo quiero destacar de ese documental, está muy bien producido, recupera una historia, como decía Yu, de 1920. Uno no se imaginaría que en 1920 estaban en ese grado de superación de sociedad, digamos, ¿no? Como que uno no creería que estaban sucediendo ya espacios culturales, de encuentro, de hermanarse también, como suelen suceder en estos lugares donde, bueno, hacen familia también, ¿no? Te encontrás con pares. Y destacar que en ese momento todavía estaban a full, estaban a full los estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos, y frecuentaban ese lugar un montón, pero ciertos estudiosos que no consideraban como una enfermedad, como no, surgió después, ¿no? Que les decían, no, estas personas están enfermas, ¿no? No, para nada. Así que muy interesante. Lo que pasa es que todo eso que, bueno, voy a hacer como un spoiler ahí muy chiquitito, todo lo que surgió ahí fue eliminado por el nazismo. Totalmente. Bueno, vamos con una película, que esta película yo la encontré en Cuevana 3, me costó mucho encontrarla, se llama Tengo Miedo Torero, es una película del cuarto libro y única novela de Pedro Nemebel, una marica chilena, muy reconocido, que bueno, hemos pasado mucho acá, lo hemos traído en Puto el que lee. Fue publicada en el 2001 en Chile. Y el director es Rodrigo Sepúlveda. La música es de Manuel García y de Pedro Aznar. Fue estrenada el 3 de septiembre de 2020. Y relata una historia de amor en la víspera del atentado de Pinochet en 1986. Los actores son Alfredo Castro y Leonardo Ortiz Gris, que es un bomborazo. De paso. Por favor. Les recomiendo, pero... especial. Lo tienen que ver este fin de semana. Tengo Miedo Torero, lo encuentran en Cuevana 3. Es una película maravillosa, maravillosa. Es como el estilo muy de cine arte. Tiene unas fotografías maravillosas, una música hermosa y la historia es increíble. La verdad que no tiene desperdicio y está re bueno que lo podamos ver. Quienes no tengan Netflix, pueden verla, encuéntrenla por Cuevana 3. Y bueno, si no pueden verla, me avisan después y yo les digo los pasos también. De una. Vengan a casa y la vemos juntos. Y traemos una serie muy ATP, se llama Paquita Salas, tiene 3 temporadas, es de Netflix, es la dirección de las Javieras, que es amo. Esa la supo recomendar los Molly recomendados. ¿Ah, sí? En la temporada pasada, Paquita Salas y bueno, Rosalía, que tiene la cortina de la segunda temporada. Sí, está muy buena. O sea, yo lo que venía con Paquita Salas es como también para descubrir un poco a estos directores, Javier Ambrosio y Javier Calvo. Javier Ambrosio y Javier Calvo son pareja. Y pareja de directores, guionistas, productores. Bueno, Paquita Salas es una, ¿cómo se llama? Una representante que tiene una productora, ¿sí? una agencia que se llama PS Management. Es representante y bueno, representan a artistas como Macarena García, que es hermana en realidad. O sea, los nombres y los artistas son reales. Y bueno, es muy divertida. Está muy bien hecha. Tiene un formato así como The Office al principio. En esto de tipo formato reality. Es muy recomendada. La verdad que no voy a entrar mucho. Quería, porque se nos va el tiempo. Sí. Pero quería contarles que ahí está Bryce F, que es un... estuvo también en Tu Cara Me Suena en Antena 3, Belén Cuesta, Alex de Lucas, Macarena García, que son todos estos artistas españoles que seguramente los van a conocer. Bueno, vean, ahí tienen. Perfecto. Las 3 opciones. Bárbaro. Paquita Salas, El Dorado y Tengo Miedo Torero. Comando Demolición, actívese. Corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, trajiste hielo. Los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron el amor. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Continuamos en Comando Demolición. Se nos hizo un poquito tarde, pero aquí estamos. Ya estamos con Rocío Pezzolani, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Bienvenida al piso de la radio y a Comando Demolición. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por sumarte. Fuiste una de las personas, de las primeras emprendedoras y emprendedores que contestaron nuestra convocatoria en redes. Durante todo este mes vamos a ir conociendo primero a quienes, bueno, estuvieron ahí atentos a nuestras redes sociales. Así que bueno, un placer conocerte. Ella es vecina, vive en Los Reartes. Y contanos un poco acerca de tu emprendimiento. Te fuimos conociendo, estamos hablando de Enmaderando día a día. En esta semana fuimos adentrándonos en tu trabajo, pero queremos conocerte a vos. Bueno, Enmaderando empezó en pandemia. Soy profesora en educación especial y bueno, tenía mucho tiempo en mi casa. Y bueno, quería hacer algo y vi que tenía cosas a lo mejor para hacer y tenía el tiempo. Y empecé a crear con pallet, iba buscando pallet y los desarmaba, y porque digo, bueno, si llego a comprar madera y me sale mal, un garrón, así que bueno, entonces más vale reutilizo los pallets. Y bueno, así fue, y fue muy loco lo primero que hice, que fue una alacena, de ver cómo estaba el pallet, de desarmarlo, de trabajar la madera y transformarlo en otra cosa. Eso fue un flash y bueno, ahí empecé, y primero hacía cosas para mi familia, para mi compañera, para mis amigas, y después, bueno, me animé a hacer la página. Me daba cuenta en ese tiempo que tenía conocimientos de mi abuelo, del nono Tito, y bueno, ahí fue muy de chica, siempre metida ahí en la carpintería, y bueno, empecé a ver que tenía conocimientos, que había visto, que había mirado, lo había mirado mucho. Y admirado también, así que creo que ahí fue gran parte del conocimiento. Y después, bueno, seguir aprendiendo por las redes. Muy comando de demolición, ¿no? Desde la basura a hacer un emprendimiento, a hacer tu labor y tu oficio. Nos contabas que sos oyente y nos esperabas, eso está buenísimo. ¿Hace cuánto que estás acá en el Valle, en lo que es Los Reartes y Villa Ciudad Parque, no? Bueno, vine a vivir el 24 de marzo. Ese día, bueno, me acompañó mi familia, mi compañera, después se fueron y ahí quedé sola. Y bueno, y al otro día puse la radio, y una radio vieja que tengo, y la única radio que enganchaba es la de ustedes. Y bueno, los escuchaba todos los días, y bueno, fue una alegría enorme después saber que volvían en la temporada 3, así que bueno, muy, muy feliz y acompañada también por la radio. Consultarte, bueno, primero gracias, que para bien o para mal nos conociste gracias a ese aparato, así que también le agradecemos al aparato. Y consultarte un poco en este proceso, valorar también, bueno, esas cosas que mamamos de peques, ¿no? Como recuperar los saberes de familiares y, bueno, uno después hace su vida y de pronto vuelven, reaparecen y es como recuperar también la tradición familiar, qué lindo. Y bueno, consultarte cómo te percibís, porque en esta temporada la pregunta clave, digamos, para quienes pasan por el emprendimiento de la semana es, ¿cómo te percibís? ¿Sos trabajadora popular, emprendedora, autogestiva? Bueno, hay como un montón de palabras y conceptos. ¿Cuál te identifica más? Yo creo que en este momento, a lo mejor después viste que vas mutando, pero creo que trabajadora autogestiva en este momento de la vida encierra bien. Pero bueno, muy, muy de a poco y también, bueno, tratando de superarme con las herramientas o con el espacio y bueno, ahora que me mudé hace poco, tratando de generar esos contactos o conocer gente y bueno, muy, muy de a poco y todo a pulmón. Hablando de eso, ¿ya participaste o pensás participar en algunas ferias? Hay bastantes ferias acá en los pueblos, bueno, lugares donde podés ir entrando en ese circuito. Sí, me interesa, así que cualquier feria es bienvenida. La verdad que me gusta el contacto con la gente, el charlar, el bueno, contarles o que vean lo que hago. Y bueno, trato de ir a las ferias con productos pequeños, ¿no? Y bueno, claro, después, para moverlo una mesa. Sí, sí. Pero bueno, tendría que producir y para poder exponer. Bueno, ¿y qué tipo de productos? ¿Haces productos pequeños? ¿Haces puertas? ¡Ay! Puertas pequeñas. ¿Puertas pequeñas? Creo que necesito una puerta. ¿Cuáles son los tipos de productos que vos confeccionás o que haces? Claro, bueno, a las ferias voy con productos pequeños. No sé si vieron en Instagram hueveras, especieros, no sé, bueno, llaveros, cosas así. Puerta celular. ¿Cómo es que se llaman? Los que puerta paran. Celular. Puerta celular. Puerta, no, porta. Puerta celular. Sí, porta celular, sí. Pero también hago proyectos grandes, pero bueno, eso es como que es un trabajo bien personalizado, de ir a la casa, hablar con la persona, tomar medidas, elegir la madera, elegir el diseño y bueno, después llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, hago un poco de todo, me voy adaptando a los pedidos de la gente. ¿Con qué madera te gusta trabajar? ¿Hay alguna que tengas así favorita? Hay olores particulares, ¿no? Con respecto a la madera, claro. ¿No? Cuando los trabajas. Sí. La verdad que me gusta el olor a la madera. Es hermoso y no me gusta trabajar con maderas artificiales, como por ejemplo la melamina, el MDF. Bueno, maderas que se hacen con pedacitos de otra madera, pero que interviene la mano del hombre. Industrial. Sí. Y pero bueno, me gusta trabajar con eucalipto, con pino, son maderas más blandas y más, o sea, se pueden trabajar mejor, ¿no? Ya si vemos un cedro, bueno, ya es más complicado el trabajo, pero bueno, se puede trabajar. Lleva más tiempo, me parece. Bien. Bien. Bueno, estamos preparándonos para el sorteo. Contanos y contale a la audiencia qué trajiste para sortear. Bueno, traje un portacelular y también traje una vinoteca. Los traje porque fueron una de las primeras producciones que hice y tiene un gran valor la madera. La madera es de 1930. ¡Oh, wow! Sí, es una madera reciclada que era el piso de un molino de allá de Venado Tuerto. Y bueno, compraron el molino, sacaron el piso y bueno, yo fui a buscar las maderas, por supuesto. Y bueno, hice muchos productos con esa madera. Es pinotea, pero bueno, si veía cómo estaba y a lo que llegó, la verdad que que es otra de las cosas que, como decía hoy, que me asombra. Ahí la vamos a traer para mostrarle a través de las redes sociales a quienes nos están siguiendo. Y en relación a eso, y dijiste venado tuerto, tenemos un mensaje hermoso. Hola, radio. Queríamos mandarle un saludo sorpresa a Rocío Pesolani, que ahora tiene una nota con ustedes. Un saludo de su familia de venado tuerto y que la extrañamos mucho. ¿Puede ser que le digan eso? Sí, claro. Qué lindo, les anotamos para el sorteo también, ¿por qué no? Bueno, se lo llevan. Bueno. Y venís de Venado Tuerto. De Venado Tuerto, plena llanura, sí, sí. ¿Conocías acá? ¿Cómo llegaste a Ciudad Parque, a Los Reartes? Ciudad Parque, Los Reartes. muy loco, la vida. Siempre dije, algún día voy a ir a vivir en los Reartes. Y, ya bueno, conocías, ya conocía, y te había encantado. Sí, sí, sí. Vine una vez sola con una casilla, estuve en un camping y bueno, ahí conocí Los Reartes. Y bueno, y después venía con mi compañera en verano, hemos venido en invierno también. Y bueno, se dio la oportunidad de venirme para acá y bueno. Y chau llanura. Chau llanura. Bienvenida, sí, a Sierras. Sí, el río, la verdad, hermoso, hermoso. Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, ya estamos para hacer el sorteito. ¿A dónde te encontramos? ¿En qué redes? ¿Por dónde te ubicamos? Bueno, por Instagram o si no por WhatsApp, que es lo más rápido y lo mejor que puedo responder. Por WhatsApp, mi número de teléfono es 3462-541920. Bien. Y si no por Instagram, Enmaderando Carpintería. También me pueden escribir por ahí y contactarme. Y de paso ver todas las cosas. Sí. ¿Tenés un muy buen feed? Ah, muy buenas redes, las fotos, todo así como que más contás. Lo que más me cuesta es eso, subir fotos, estar al día con las redes. Me cuesta un montón, pero bueno, trato de remarla ahí un poquito. De una. Bueno. ¿El remo lo haces vos? Ah. Remo de madera. Ah, remando, claro, con remos de madera. Que estoy muy filosa, pero estoy muy rápida. Sé que voy a otra velocidad. Y siempre quise ser un Susano. Así que. Y ha llegado el momento. Chan. Tenemos por ahí las cosas que traje. Si no lo llevo a agarrar. No, lluvia. A ver. Agarro dos. Viste que podías, naciste para ser Susana. Bueno, vamos a mostrar. Mira qué bonito, aparte madera de 1930. Ay, se le despegó, mirá. Bueno, ahora lo... Hermoso. Se le despegó una patita, sí, pero está re bien. No, está divino. Es ¡Wow! Miren lo que es esta vinoteca. Dos copas, también con madera reciclada de la misma manera. Madera de 1930. Se están llevando una antigüedad, además. Me encanta oler la madera y el barniz. Bueno, ¿y quiénes ganaron? Bueno, a ver. Ahora tengo los botonitos. Primero, vamos con el primero. Bueno, el porta celular. No, vamos con el porta celular. ¡Yuno! ¡Yo soy el set y me lo gané yo! ¡Qué alegría! Van a creer que están armados, por favor. Mira. Si no es que estamos filmando. No, en vivo. Es vivo. Esto es mío, se acabó. Listo, cerramos. Chacho. Terminá. Vamos de vuelta. Yo quería la vinoteca igual. Y ahora vamos con... La vinoteca. ¡Mira! ¡Fede! No me digas. Bueno, gente, si no quieren que ganemos nosotros los premios, pónganse las pilas mandando más mensajes. Claro. Nos han mandado muchos mensajes, pero sí. Bueno, manden más. Bueno, son cosas que pasan. Sí, sí. Bueno, te queremos agradecer enormemente la buena onda, la predisposición, las ganas de estar acá y de ser parte de Comando Demolición haciendo red con nosotras y nosotres. Te esperamos pronto. Te agradecemos un montón y después fuera del aire tenemos un trabajito para vos acá en la radio. Voy a venir más seguido entonces. Bueno, gracias. Gracias, quédate para el cierre, bueno, quédate disfrutando. Bueno, trajiste acá para compartir, quédate con nosotros. Sí, de unos mates. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuando Demolición temporada 3. No, nadie puede decir que no lo intentamos. Comando Demolición, ¡actívese! En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, 4, 4, 4, 4, ya tú, sabes, como, sabes, sonando los bares, where you do not bother, que la avisen a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa, compás, compás, comparsa, un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. Antes he repito, gasta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, otro no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake em up, shake em up, baby. Mami, el vocero soy yo. Yes, I can. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. Fo, en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip, the real dance creep. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. ¿Todavía no nos seguís en Instagram? Búscanos como comando.demolición y entérate de todo esto. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Pero qué topetitud, por favor. Están acá, vino la escribana para verificar si estaba bien el tema del sorteo. Está perfecto, está todo perfecto. Nos dijo que el problema es el siguiente, no manda mensajes. No manda mensajes en... Tienen que mandar más mensajes, anotar hijes, no sé, pero... La prueba es que yo que estuve todos los días no mandé mensajes, entonces no gané, pero la Yu, Fede, nos escucharon y nos mandaron mensajes. Claro. Yo mandé desde la camucha con toda una alergia terrible, me lo merezco porque estoy... ¡Ah, no, lástima! ¡No te lo ganaste, nena! ¡Dejá de lástima! Ya está, bueno, escuchen, tenemos muchos mensajes, voy a seguir una línea de mensajes que vuelven a escribir. Paren, no, acá. Hola, comando. Buenos días. Soy Pauli y Evita, mi bebé. Nos encantó el contenido de la radio. Ey, anotemos estos para las próximas. Claro, por los mensajes de los viernes y ya pasó el sorteo, no quedan, claro, que se quedan sin muy sorteo. Bien. Tenés razón, mira, tenés yo la voy a anotar. Vamos. Queríamos aprovechar la oportunidad de mandarle un beso y abrazo inmenso a Ro. Mucha repercusión esta entrevista a Rocío en Maderando. Maderas, soy muy amiga de ella, Pau y Bebita, desde ahora vamos a escucharles. Gracias y abrazos desde Venado para todos. Besos y abrazos a la radio sin bigote, nos ponen. Muy bueno. Bueno, nos, tenemos nos mandó un mensaje la Ari. Un mensaje de Lari, tempranito Lari nos mandó un mensaje y nos dice: hola, comando, vamos la tercera temporada, esa compañera. Oyente fiel, te queremos. Abrazote. Y la Jose, que siempre hace un puntito y aparte, ¿no? Destaca ahí, hace como esa, la otredad que te tira otra mirada, dice: quememo, pero con conciencia. Besotes de Vas, nos dice. En realidad hay una prohibición provincial de no quemar porque estamos en temporada baja, riesgo extremo, entonces no hay que quemar directamente. Con conciencia o sin conciencia, no hay que quemar. Por lo menos hojas, ramas y todo en un espacio donde se pueda prender fuego. Claro, claro. Todo, ¿no? Por ahí acá en Villa Ciudad de Parque contamos lo que es el valle, por ahí con quematutis. Bueno, quemar en, adentro de las salamandras. También podemos quemar ahí o utilizar algo contenido. Claro. Si se trata de esa quema, sí. Y sí. Bueno, hay que prender la salamandra. Ahora, claro. Quemar hoja, por más que tengas un tacho de 200 millones de litros y vas a quemar ahí, no. No, porque un vientito vuela y se provoca una catástrofe. Bueno, ya estamos listos con los mensajes. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos sigue con más entrevistas? Viernes 11:41 de la mañana y ya le podemos ir dando la bienvenida. Sí, vamos pasando. Así agilizamos, pero ya estamos con el cierre musical y la entrevista, que es todo un poquito de lo mismo, ¿no? Claro, primero esto es un todo. La sentamos abajo. Y yo moví el micrófono. Hola, Majo querida. ¿Cómo va? Hola, Majo. Bienvenida. Nuestra columnista ausente. Ah. Miren cómo es. ¿A qué le revés? Yo voy a compartir mi micrófono con Male. Así. Dale. Vamos, y por acá vamos armando el vivo también. Les contamos que estrena mundialmente este sábado 12 de agosto, mañana, Amor Mío. La tenemos ya sentada a Majo María José Bordón, nuestra compañera de Aquelarre BCP, vecina, amiga, compañera acá de Semilla del Sur también. Y estamos con Male Vieites, ella es artista independiente, actriz, productora de contenidos, música, docente y directora de este unipersonal de Majo Todo Querema. Toma, acá. Hay más. Querema, hay más. Hola, chiquis, bienvenidas. Oli, ¿cómo va? Bien, aquí estamos. Full. Buen día. Buen día, gracias por el espacio. Bueno, mientras yo voy armando el vivo de Instagram, ¿ustedes quieren irnos contando un poquito, bueno, qué es Amor Mío? ¿Cómo surge? ¿Qué viene a interpelar? ¿Qué es esto de el amor romántico? ¿Qué es esto del amor romántico? Un montón. No, ni idea, ese amor Disney. Amor Disney, Amor Mío, ¿sí? Fragmentos de un reencuentro se llama la amor obra. Amor Mío, fragmentos sí. De un reencuentro. Reencuentro, sí. Bien. Y bueno, y acá estamos, qué sé yo, un proceso que arrancamos con la Male, ahí como conectando, y lo arrancamos en marzo, nos juntábamos en Córdoba, porque la Male está en San Marcos Sierra, y bueno, y yo acá en Ciudad Parque, así que teníamos una distancia importante. Punto en común de Ciudad. Ciudad de Córdoba. Nos, nos encantó. Estábamos chochas de ir a la ciudad en su momento. Bien, así que bueno, ahí también la sala esta de que nos prestaban. El Paseo de las Artes. En el Paseo de las Artes. Yo estaba estudiando el dirección de teatro comunitario y ahí lo comunitario es muy comunitario. Y entonces cuando dije, che, necesitamos una sala para ensayar esta obra, una compañera nos ayudó a gestionar este espacio que es público y que está en la ciudad de Córdoba. Así que nos dimos el lujo de ensayar en el Paseo de las Artes. ¡Ay, sí! ¡Qué top! Así es. Topísimas, chicas. Así que todos los miércoles nos encontramos ahí y bueno, a meterle al proceso, a jugar a la clauneada y con la dirección de la Mali, que lo hace muy fácil, sencillo, amoroso, divino. Gracias. Hasta le voy a tirar flores y ella no sabe lo que es. No, nos divertimos muchísimo y también nos interpelábamos todo el tiempo y hablamos de cosas que hemos vivido. Y entonces también queríamos poder narrar eso, ¿no? Uh-huh. Cómo estamos hoy en estos tiempos de cara al amor, de cara a los vínculos, a las ilusiones. Y a toda la deconstrucción también, que no como que venimos a cuestionarlo todo. Sí, y en esos mandatos. Irina llega ahí con un mandato que, bueno, que por el proceso de la obra va a ir viendo qué le pasa con todo eso. Y bueno, no voy a contar mucho más, pero bueno. Sí. Contanos viene. Sin espolear. Viene por ahí, llega ahí en su plan de mandato romántico de ilusión, que también, bueno, la hemos mamado todes y bueno, y de a poco la vamos deconstruyendo. Y está bueno comunicarlo. Yo salgo como contenta a contar esta historia. Sí, es como eso, la fuimos construyendo en la sala y a partir de algunas ideas, algunas ganas de hablar de esto. Al principio era como, ay, pero de este tema vamos a hablar. ¿Otra sí, vez? La verdad es que sí, vamos a hablar de este tema. Necesitamos seguir hablando de este tema. Y también nosotras mismas ponerlos en el cuerpo. Bueno, en el cuerpo de Majo, porque yo el cuerpo no lo estaría poniendo en esta hora. Pero imaginando juntas, eligiendo qué contar y también desde el humor, que es algo que también nos hace bien, nos caracteriza y que es un re canal de comunicación. Sí, y otra manera para llegar desde otro lugar, otra estrategia, ¿no? Otra vez hablar de esto, bueno, pero usamos el clown, usamos el humor, o sea, como sí. Formas también más amorosas, no sé, pero sí amables, sí. Si se quiere, por ahí para cierto público que puede llegar a ir y que, ay, no, esas feministas. Siempre las mismas. Bueno, venga, se van a sorprender. Sí. Para que vean que el feminismo no es solo lucha, es también mucha diversión. Totalmente, disfrute. Así que bueno, mañana a las 9 de la noche, repetimos el domingo, pero mañana es el estreno, a las 9 de la noche en el Zoom de la comuna de Villa Ciudad Parque. No de la EPA, de la comuna. De la comuna, bien. Sí, en el Zoom de la comuna. Adelante, bien. Uh-huh. Y se recomienda estar 8 y media, 9 menos cuarto, porque bueno, se van a repartir numeritos, hay una capacidad limitada también en el Zoom. Ajá. Por eso también repetimos el domingo. ¿Qué más puedo contar? Un equipo de producción impresionante. Alto equipo, contanos todo el equipo, quiénes son parte, y algunos conocemos. Y en general, sí, porque bueno, acá también uno trabaja el pueblo, el valle, así que la Celi Negri hizo toda la escenografía, el vestuario. Besos. También estuvo ahí produciendo algunas cositas la Susi Russo y la Maya Peruzotti, así que bueno, en esa Anto Rimoldi está haciendo la iluminación, la Pau Sónica aquí haciendo el sonido también, la Celia haciendo también sus magias de producción, la Dugla, le decimos la Dugla, que está acompañando al final del parto. Y sí, porque es como un parto, ¿no? Sí, sí, los mensajes que llegan, que le hablo y le digo, ni me contestes, pero te estoy hablando. Pero bueno. Así que una producción de Cine Cine Teatro, que somos la Celi Negri, Andrea Hanselman y yo, y bueno, y muchos mundes ahí está también acompañando la Celi. Y yo, y bueno, y hoy recibimos también la feliz noticia de que el Instituto Nacional del Teatro nos dio el subsidio de producción de obra. ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Felicitaciones! Así que bueno, sí, sí, contentas con esas gestiones también que vamos haciendo. Esta y gestora bueno, también. Y armando. Sí, sí, una, la verdad tengo que decir, una enorme pila, un placer trabajar con una persona que en ensayo hace la tarea. Me ha tocado trabajar con gente que no hace eso, la tarea. Eso, ¿cómo es como alumna, Majo? Yo soy una hincha pelota y ella está a me la suena. Altura. Es decir, el trabajo se hace y es un placer porque, bueno, podemos ir, nos propusimos un tiempo más o menos para crear, o sea, porque la obra no es que existía, la creamos y la estamos terminando de montar, así en estos días, bueno, ya está para mañana. Pero bueno, es un laburazo y de pronto dos personas que vivimos lejos, fue re dinámico el laburo poder hacerlo. Se ve que somos dos entusiastas y bueno, y ñoñas también, ¿no? Un poco y un poco, disfrutamos, ¿no? Sí, y lo disfrutamos mucho. Qué bien. Sí, gracias. ¿Entrada a la gorra? ¿Algún básico? ¿Cómo es? Es una entrada a la gorra, sí, un básico sugerido de 1.500, 2.000 pesos. Bien. Pero bueno, que nadie se quede afuera, es la idea, digamos, pero sí también una gorra consciente de valorar todo el trabajo y todo este equipo de producción enorme que alto equipo está detrás. Yo le pongo ahí la cuerpita en la escena, pero bueno, ahí hay un montón de acompañamiento. Che, Majito, mucho tiempo sin un unipersonal, ¿no? Y así es la primera vez. Porque siempre fueron números en varietés y bueno, y más, menos juego. Bueno, vení, sí, dale, vamos. Pero así, armadito de pe a pa, es la primera. Así que acá, pariendo. ¡Qué emoción! Pariendo colectivamente. Muchas madres. Chicas, ¿algo más que quieran aprovechar para compartir? Hay alguien de control que está haciendo una seña, ¿no? Ah, tipo ya... Sí, no, no, yo lo quería preguntar era sobre el equipo, porque... ¿Dónde están los chabones? ¡Ah! ¡Toma, chabón, pavo! Bueno, ni hablar del proceso que en muchos momentos nos llevó a... Empezamos nosotras dos ensayando y encontrándonos. La Celi vino también los primeros ensayos. Bueno, la Judith vino también uno de los primeros ensayos. Y con el correr de la forma, ¿no? En estos tiempos que estamos intentando realmente... No quiero decir expulsarlos a los varones, no es la intención, sino crear otras lógicas de trabajo en las cuales también ellos quieran participar de esta manera. Claro. Y dejar a un lado la manera donde ellos tienen todo el conocimiento y la directiva. Estamos creando equipos de trabajo amorosos, respetuosos. Entonces, esto fue muy hermoso también en el proceso y muchas veces a todas nos salen de adentro formas que hemos aprendido dentro del patriarcado. Entonces, no estamos exentas de reproducir maneras. Y en el proceso de trabajo fue muy lindo porque muchas veces, o al menos a mí como directora y coordinando un equipo que es un equipo local, digamos, no es un equipo con el que yo trabajo cotidianamente. Ese equipo lo tengo en San Marcos. Claro, lo tuviste que conocer, claro, todo. También se planteó muchas veces qué hermoso tener la posibilidad de trabajar de otra manera, ¿no? De proponernos otras dinámicas a la hora de trabajar, de escucharnos, de preguntarnos, de ver cómo es estar más cómodas o qué necesidades tenemos y poder escucharnos. Así que súper agradecida también de ese proceso. Hubo varios momentos en los que fue crucial. Qué suerte que estamos, qué suerte que somos nosotras y que estamos buscando y construyendo abiertamente de otra manera. Bien. Así que muy agradecida con eso también. Qué bueno. Sí. Bueno, me olvidé de nombrar a la Dani Secchi, que también hizo el flyer y la parte gráfica, así que también fue parte de este equipo ahí encontrando. Ceci, impecable ese flyer, lo dice todo. Yo que vi ahí, como decían los ensayos, me parece que dice, es de películas hollywoodense, por favor. Dani Secchi, sos todo. Grosa, y sí, la Ceci también estuvo ahí de cartón haciendo sus magias en parte de la escenografía. Y bueno, y también destacar el apoyo de la Nati Pulela, la directora de Cultura y Turismo, que bueno, acompaña hoy por hoy ahí con el Zoom, con la técnica, con ahí gestionando también para que esta obra tenga su colchoncito este fin de semana y pueda hacerse en el Zoom de la comuna. Bueno, muy bueno. Bueno, ahí vamos a estar y ya queremos verte. Yo quiero salir a contar esta historia. Me da mucho placer traerla acá al pueblo, estar acá. Es como, bueno, en casa, sí, acompañémonos, me encanta. Y bueno, Me gustaría aclarar que nos preguntaron varias personas, ¿es para niñas? ¿Puedo ir con niñas? La obra está destinada a público joven y adulto. Es una obra contada en lenguaje de clown y no tiene ningún contenido garrón, ni de violencia, ni de cacas que los niños no puedan ver. Sí, si vas con tu hija o con tu sobri, está bueno que te ocupes de que tal vez no intervenga la mitad de la escena. Claro. Eso es lo que tenemos para decir. Y que, bueno, es destinado para público joven y adulto. ¿Resiste niñeces? Sí. ¿La van a pasar bien? Sí. Solo eso en cuanto al contenido. Bien, conciencia si van con niñes, sí, que por ahí se dispersan, claro, juegan, claro, están como en su mundo, claro, también, ¿no? Entonces, bueno, ver hasta dónde se puede ir y no, claro, y no interrumpir. Eso. Bueno. Paga la entrada del niño también, acá me dice Judith. Si va con niñes, no, y con muchas ganas de moverla en secundarios también esta obra, como que bueno, esas cositas que nosotras venimos haciendo también desde la grupalidad. Lo estoy pensando, sí, ¿no? Sí, sí, como bueno, ese disparador y llevarla ahí a que nos replanteemos. Y tenemos el cierre de la obra con un tema original. ¡Ah, sí, claro! ¿Tuyo también? No, por favor, tú me pidas No, tanto. Lucero Hidalgo, Peach Mommy, sí, la Luce, bueno, vamos, hizo el Luce, tema original del final de la obra, así que sí, también ahí me estaba faltando nombrarla, grosa, total, alta produ también, y hermoso, hermoso el tema. Así que bueno, ahí, recolectiva calamuchitana en acción, en amor mío, fragmentos de un reencuentro. Perfecto. Mañana entonces reiteramos en el Zoom comunal a partir de las 8:30. Y 21 horas es la función y es teatro, así que es bien puntual. No hay buffet, no hay nada. Solo teatro. Así que solo teatro. Venite a ver la obra, dispuesta a eso. Y bueno, de ahí, en esa, sí. 9:20, 9:15, vamos a estar repartiendo los numeritos y cuando se llegue a la cantidad de sillas que haya y espacio, listo, te tenés que venir el domingo. O sea que hay que ir bien 8:30, claro, para no perderse, sí, por lo menos la función estreno. Claro, si exacto. Quiero ir al estreno, o sí o sí la tengo que ver el sábado, venite temprano. Exacto. Ven. Bueno, gente, muchas gracias por darse una vuelta, amore mío. Me encanta, gracias. Y hacemos un pequeño cortecito y volvemos con el cierre musical. Y contigo, Male. Gracias. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Si algún día te sentís mal, recordá que hay alguien que la está pasando peor que vos. No sé en qué ayuda eso realmente, o sea, de última te sentís mal porque la otra persona la está pasando peor, pero es lo que dicen. Y recordá que la vida es una, por suerte, y que todo va a salir bien. Aunque no tenemos ninguna certeza de que todo vaya a salir bien, pero eso también es algo que dice la gente y al parecer eso hace bien. Y recordá que tenés salud. Aunque no te conozco y capaz no tenés salud, pero si tenés, está re bien que tengas salud. Y recordá que por cada una taza de arroz son 2 de agua. Comando Demolición. Somos el hit de nuestra vida. Por Cerati. Seguí indignándome con estados de WhatsApp. Seguimos en Comando de Demolición. Bueno, mañana los esperamos a todos en la obra en el Zoom comunal. Y ahora tenemos el agrado, el placer, el honor, todo de presentar a Malena Vieites desde San Marcos. una artista, pero multifacética. Por favor. Una genia de la comedia. No sé qué más decirte, te quiero mucho. Ay, yo también te quiero mucho, gracias. Así que bueno, estamos con muy poquito tiempo, así que con esta presentación le damos la bienvenida y nos despedimos de Comando Demolición. Los esperamos en el lunes informativo esta semana que viene. Y abrazos a todos, gracias por ser audiencia. Gracias, chau, por estar. Nos vamos con Malena Vieites. Gracias, buen fin de. Bueno, esta canción va dedicada a todas las personas que aún insisten en relaciones heteronormadas. Sos un pelotudo, un tremendo boludo. No tenés noción del daño que causas alrededor. Sos un bajón, no tenés noción del daño que causas. Sos un inconsciente, un tarado frecuente. Subiste una palmera y no podés bajar a ver quién sos. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Todos te preguntan, se te quemó la tostada. El agua ya te hirvió. Te saltaron los pochoclos de la olla y te falta un jugador. Sos un inconsciente, un tarado frecuente. Subiste una palmera y no podés bajar a ver quién sos. ¿Quién sos? Y yo, ¿quién soy? Aunque te extrañé y te lloré y te guardé mis rencores, solo quiero que vos quieras volver conmigo y esta vez decirte yo que no, que estoy mejor sin vos. Estoy mejor sin vos, estoy mucho mejor sin vos. Y no me olvido, y no te olvido, porque sos un pelotudo, un tremendo boludo. No tenés noción del daño que causás. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta aquí y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.